De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Análisis, reflexión, opinión. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para reflexionar lo que nos dicen en los medios. Política, cultura y medios. Política, cultura y medios. Un programa para examinar, debatir y pensar. De eso se trata. Escúchalo todos los viernes a las 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM. Atención, atención. Este programa es provocador, irreverente, subversivo, crítico, analítico. De eso se trata. Política, cultura y medios. Política, cultura y medios. Porque sabemos que la información solo es útil si se le comparte y se le analiza. Ahora te toca a ti cuestionar lo que nosotros decimos. De eso se trata. Time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. La Voladora Radio. Muy buenas noches tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más del programa De Eso Se Trata, el día de hoy con un tema sin lugar a dudas interesante, preocupante por lo que representa el sistema de justicia penal en nuestro país. Y bueno, nosotros tenemos información desde mediados del mes de febrero, este incendio que se vivió en una cárcel de Honduras, en Cayaguama, donde lamentablemente perdieron la vida 360 personas que se encontraban recluidas en este centro penitenciario. Y bueno, lo que comentábamos hace un momento, no es una situación exclusiva de México, sino de todas las cárceles de América Latina, donde se vive este hacinamiento, esta sobrepoblación en las cárceles y, por supuesto, quiénes están dentro, quiénes están poblando estos centros penitenciarios. Ese es el tema que nos va a acompañar el día de hoy. Quiero dar la bienvenida a mis compañeros Irene Páez, a Edna Gómez, a Marco Bishop, a Rocío Castillo en los controles técnicos. Y bueno, para que usted participe, el sistema de justicia penal, ¿qué opina acerca de la impartición de justicia en México? ¿Cree que la impartición de justicia es justa? ¿Qué tanto confía en el sistema de justicia penal mexicano? Ministerios públicos, policías, jueces, magistrados, que son parte de este esquema, de esta estructura del sistema de justicia penal. Así que bueno, esa pregunta está ya en las redes sociales, Facebook, Twitter, también nos puede escribir a través del correo electrónico cabina@lavoladora.net. Muy buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y pues bueno, ¿por dónde empezamos? Sin lugar a dudas, un tema, como lo mencionaba, un tema preocupante, pero también es un tema que trae mucha reflexión, que trae mucho análisis. Hay diferentes temas que se entrecruzan justamente en este tema del sistema de justicia penal. Recordemos que hubo en el año 2008 una reforma constitucional de seguridad y justicia que fue aprobada por el Congreso de la Unión en marzo precisamente de 2008, donde se pretende reformar este sistema de justicia penal acusatorio que tenemos en nuestro país. Pues sí, efectivamente, los eventos que sobrepasan aquellos límites en los que los sujetos ya se van acostumbrando a moverse, son precisamente los que renuevan el cuestionamiento acerca de todo un sistema que nos es tan familiar. Estos eventos trágicos que ocurren en estos dos penales en las últimas fechas nos sacan de nuestro confort, podríamos decir, dentro de nuestra comodidad, que correspondería a, bueno, ya sabemos que el sistema penitenciario en México, sabemos que toda la estructura judicial en México tiene fuertes carencias. A eso podríamos decir, ya estamos habituados. Pero ¿qué pasa cuando en este tipo de eventos nos percatamos de manera mucho más directa, de una manera muy cruenta, que esos eventos son efecto precisamente de toda esa estructura, y el cuestionamiento también muy personal de los sujetos que llegamos a enterarnos de esto es qué tan expuestos nos encontramos cada uno de nosotros a ser partícipes de esa forma de impartir la justicia, que podríamos decir incluso es una ironía. Impartir justicia cuando más del 40% de la gente que está en los reclusorios, en los penales, es gente que no ha pasado por un proceso real, digamos, sino simplemente están puestos en una categoría de prisión precautoria. Sí, la famosa Ajá. prisión preventiva o la prisión Exacto. sin condena, ¿no? Uh-huh. Que bueno, este tema precisamente de la prisión sin condena, todo lo que genera, los gastos que se tienen que hacer del erario público precisamente, y bueno, también el daño para los imputados, para las personas que se encuentran allí sin ser juzgadas todavía, sin tener una condena, y para los familiares. Sí, definitivamente. Pero vamos a una cuestión de fondo, por ejemplo, quisiera introducir una cuestión de fondo. Uno de los elementos príncipes de un Estado es precisamente la impartición de justicia. De hecho, la concepción de la congregación de un Estado, de ciertos elementos, de ciertos sujetos para hacer un Estado, implica precisamente el poder castigar, el poder sancionar, el poder organizar las faltas que se pueden cometer los mismos miembros de la sociedad. Entonces, es un nervio clave de todo Estado, de toda sociedad, la impartición de justicia. Entonces, un diagnóstico de cómo es una sociedad es precisamente cómo está su impartición de justicia. Uh-huh. Y cómo se trata a la gente que tiene que pasar por ese proceso de culpabilidad o no de culpabilidad, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy claro de qué sociedad estamos viviendo. Uh-huh. Entonces, pasa lo que pasa en Honduras, pasa lo que pasa aquí con esta fuga de los reos en Tamaulipas, ¿fue? En Apodaca. ¿No? En donde para poderse fugar hacen una matanza en masa para poderse escapar a los criminales narcotraficantes más peligrosos, ¿no? Porque así fue, ¿no? O esta impunidad que algunos vamos a decir delincuentes, ¿no? Que pueden llegar a tener por el propio sistema carcelario o la gente que está ahí sin culpa realmente, por la propia corrupción y la propia dinámica del sistema penitenciario del país, que la gente tiene que vivir, a ver a qué horas se le demuestra, puede demostrar que no es culpable. Así es, este tema de la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental que tenemos todas las personas, al menos en nuestro país, y que bueno, es violentada por las autoridades, por este sistema de justicia penal que tenemos en México. Retomando un poco lo que mencionabas, Marco, sin lugar a dudas, tenemos un sistema de justicia penal que está enfocado al castigo, sí. No a resarcir el daño de las víctimas, uh-huh. Ni siquiera para la impartición de justicia. O sea, es un sistema de justicia en el cual lo único que se procura, o pareciera ser que lo que se procura, es crear a los culpables, decir ellos son los culpables y aplicar condenas justas, uh-huh. En este ideario de la justicia social que necesitamos en nuestro país. Y bueno, es parte precisamente de esta violación de los derechos humanos. Uno de ellos es esto, la prisión preventiva, la precautoria, esta cuestión de que pues a la gente se le atrapa y es culpable, y tú tienes que demostrar que eres inocente violentando todos estos derechos a los cuales tenemos pues derecho como seres humanos. Pero eso es lo que te digo que es interesante a reflexionar nada más para antes del corte. Pero eso habla de nuestra sociedad, es decir, ¿por qué no se respeta el derecho que tenemos como ciudadanos constitucionales de un país? De entrada. ¿Por qué entonces somos una sociedad que de entrada tenemos que romper con ese derecho? Entonces, ¿qué sociedad somos? Entonces, ¿qué instituciones tenemos? ¿Qué entrada tenemos que violentar nuestros propios derechos? Nos vamos a ir a un corte, regresamos. Las preguntas que tenemos ahí, ¿qué opinas de la impartición de justicia en México? ¿Crees que la impartición de justicia es justa? ¿Y qué tanto confía en el sistema de justicia penal mexicano? Regresamos, estamos en La Voladora Radio. En este momento se escucha esto en cabina. Sí, está chiquita, ¿no? Está uh-huh. chiquita, duras penas, alcanzo el micro. A ver, entonces, ¿cómo está el número entonces? Ah, sí, el número. ¿Qué hacemos?

sino es un sistema que permanentemente apunta a llevar a cabo actos de castigo, además que tienen que ser ejemplares. Parecería que entonces es un sistema al servicio de sostener a una población aterrorizada e incapaz de llevar a cabo ningún acto que pudiera despertar la sospecha en nadie, porque incluso el propio sistema, si lo recordamos hace unos años, proponía a cada uno de los ciudadanos convertirse en un delator de aquello que le pareciera sospechoso del vecino. Entonces, esta cuestión es gravísima, porque no solamente la injusticia o la arbitrariedad reside en esos que están colocados en los lugares de decisión o de poder, sino que convierte a cada uno de los ciudadanos también en ese posible castigador de cualquier otro que le parezca extraño. No, sí, en definitiva aquí hay un elemento muy claro, es decir, se busca siempre un culpable, siempre hay, o sea, el sistema judicial está construido en busca de culpables. Entonces, como decía bien, lo que yo reflexiono es que eso nos habla de una sociedad, es decir, aquí lo importante es quién es el culpable, quién la va a pagar. Es decir, un sistema de justicia sostenido en buscar quién la paga no está muy lejos del ojo por ojo y diente por diente, ¿no? De la ley de la selva, de la ley más primitiva, en donde lo que importa es eso, ¿no? Y por eso no se ven las causas y no se ven los motivos y no se tiene que hacer mucha investigación. Si ya está presentado como culpable, entonces es suficiente para que eso funcione. Para que esté justificado. Para que esté justificado efectivamente esta forma de ejercer la justicia. Pero entonces habría que reflexionar por qué a nosotros nos gusta tener a alguien a quien culpar. Porque eso es interesante, porque el sistema judicial no es un ente que se llegó y se nos puso encima, ¿no? Repito, es una construcción de la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, si tenemos este sistema es porque el sistema mexicano, porque la sociedad mexicana le gusta encontrar un culpable. Le funciona así y solo basta comprender la televisión para ver. Se generan culpables y responsables de cualquier cosa con el simple hecho de que alguien se lo impute. Hasta el punto que hace poco pasó en Chalco un linchamiento porque dos mujeres dijeron que estos habían sido unos secuestradores. Y vamos viendo que la propia comunidad funciona en ese empuje y son castigados gente que parece que no tenía nada que ver, ¿no? Entonces, como vivimos en un sistema que en una sociedad, mejor dicho, ya no es un sistema, y el sistema responde a eso, sino una sociedad que busca precisamente quién se la pague. El sistema judicial está construido así. Así es, son estructuras que se van creando y que se van reproduciendo. Y bueno, tenemos también en esta mesa, se incorpora Marco Lara Clark, también integrante de La Voladora Radio. Muchas gracias, Marco, por recibirnos la llamada y buenas noches. Buenas noches, Verónica, un placer, como siempre, estar en nuestra voladora. Y pues bueno, Marco, estamos hablando acerca del sistema de justicia penal. Tenemos aquí en la mesa a varios compañeros de La Voladora Radio y bueno, el día de hoy tomamos este tema, nos parece que es importante y bueno, que tú puedes contribuir muchísimo, has estado dándole seguimiento a todo este tema de la reforma de la Constitucional de Seguridad y Justicia que se aprobó en 2008. Sí, bueno, creo que es un tema de primer orden, por desgracia, muy desdeñado por la ciudadanía, porque estamos como habituados a que el Estado atropelle a los ciudadanos imputados de delito y también a las víctimas. Entonces somos indolentes y no estamos atentos a lo que está sucediendo, que es súper interesante y también pues es una gran oportunidad para que tengamos un país que transite hacia una mayor posibilidad de justicia, ¿no? Sí, justamente iniciamos este tema hablando acerca de la situación que se vivió hace algunos días en una cárcel en Honduras, donde perdieron la vida 360 personas que estaban recluidas en este centro penitenciario. Y te comentaba, Marco, que justamente iniciamos este programa hablando sobre lo que había vivido Honduras hace algunos días, tras el incendio en la cárcel en este país, y bueno, la pérdida de vidas que se dio, y bueno, también las situaciones que se han venido suscitando en cárceles de nuestro país, que bueno, lo único que demuestran es un sistema de justicia ineficiente, corrupto, y bueno, donde las personas que se encuentran ahí recluidas, la mayoría de ellas no han sido juzgadas, y bueno, viven una situación caótica que no solamente los afecta a ellos, sino a sus familias, y en términos generales a la sociedad en su conjunto. Sí, lo paradójico es que es un sistema penitenciario muy caro. Un preso, un interno, una persona privada de la libertad dentro de un penal en América Latina, más o menos cuesta al erario público, o sea, nos cuesta a nosotros alrededor de 130 pesos diarios, aparte de toda la corrupción, aparte de toda la extorsión y los sobornos, que son miles de pesos, millones de pesos al año, pero sobre todo el problema es que no hay cantidad de prisiones capaces de soportar un sistema de justicia penal que primero te encierra y después te juzga, si es que te juzga. 42% de los 220 mil personas privadas de libertad en prisiones lo están sin juicio, porque el Ministerio Público en México es una especie de juez que está facultado por la ley para obtener la prisión preventiva o el arraigo con la firma de un juez. Entonces, miles de personas, estamos hablando de alrededor de 96 mil personas, están presas sin juicio, miles de mujeres, y están en las peores condiciones porque las personas que no tienen juicio son las más vulnerables dentro de las prisiones. Un dato interesante, por ejemplo, es que una persona en prisión tiene 7 veces más probabilidades de morir asesinada que en la calle. Entonces, mientras los ministerios públicos sean incompetentes para investigar, mientras la policía siga haciendo detenciones arbitrarias y los jueces no atiendan los casos, el asunto va a estar así. Actualmente, después de 2008, en junio de 2008, como decías, fue aprobada, entró en vigor la ley, la reforma del sistema de justicia penal, para transitar desde un sistema inquisitorio, que se llama, que es el que presume la culpabilidad, hacia un acusatorio, que es el que presume la inocencia de acuerdo con los estándares internacionales. Y ese nuevo sistema se está implementando. Los artículos transitorios dejaron, prevén 8 años para la implementación del nuevo sistema, que incluye no solo nuevas instalaciones y nuevas leyes, adecuaciones legales, sino también la transformación de la cultura penal, que incluye a defensores públicos, defensores privados, ministerios públicos, jueces y otros operadores del sistema, incluidos policías. Hay estados, hay 9 estados donde se tiene un avance interesante, que son Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Morelos, Zacatecas, Baja California, donde ya Durango, donde ya existen salas de oralidad, ya existen los palacios de justicia alternativa, pero el problema está en que aunque ya hay nuevas instalaciones, nuevas leyes y un sistema que es el acusatorio nuevo, de todas maneras los operadores del sistema siguen funcionando con las viejas prácticas de hacer detenciones arbitrarias, de torturar. No sé si hay un dato interesante, el año pasado, en 2011, la tortura creció 500%, o por lo menos la denuncia de tortura policial creció 500%, según indicadores de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos, y según indicadores de America's Rights Watch, la tortura se practica en México en el 87% de los casos de detención. Entonces, estamos hablando de una reforma que, sin embargo, no ha podido avanzar más porque estamos anclados en las viejas prácticas. Marco Lara, buenas noches. Habla Edna Gómez. Buenas noches. Quiero aprovechar para preguntarte al respecto, ya que estás tú tan, tan empapado en este tema. Precisamente en esta cuestión de las nuevas instalaciones que se supondría que mejorarían la condición de todos aquellos que son recluidos, también existe la línea de que estas instalaciones no solamente sean operadas por gente del propio sistema judicial, sino que estén insertas también compañías particulares que se encarguen de la administración y el funcionamiento de estas instalaciones. ¿Qué opinas tú acerca de la repercusión? ¿Cuáles serían los efectos de esta disposición de que esas compañías privadas entren al sistema judicial mexicano? Bueno, yo no tengo noticias, ¿no?, de que uh-huh. exista esta privatización de la que hablas a ya, nivel no. De tribunales. Yo no tengo noticia. Uh-huh. Yo he visitado en el último año 20 estados y para seguir, entre otras cosas, la reforma. No tengo uh-huh. noticia. Uh-huh. Algo que ha estado en el ambiente es, sí, la privatización de la administración penitenciaria, uh-huh. Pero hasta ahora, que yo sepa, no ha prosperado. Existen otros países como Estados Unidos, y bueno, en general es un riesgo. Estados Unidos es el país con más personas privadas de la libertad en prisión, y es un país donde meter a las personas a la prisión es una industria precisamente. Exacto. Estimulada por el hecho de que las empresas, los corporativos que los tienen concesionados, pues buscan una rentabilidad, y para eso el sistema, una parte por lo menos del sistema, incluida la policía, pues tienen que hacer el trabajo sucio. Pero que yo sepa, en el caso de tribunales no existe esta posibilidad hasta ahora de la privatización. Y bueno, nos vamos a ir a un corte, regresamos, estamos en La Voladora Radio. En este momento se escucha esto en cabina. Un segundo, porque no nos pudimos contactar en el número que nos diste, dice que no existe. Entonces igual nos la llevamos a través de tu celular, ¿no? Sí. Y bueno, para que continúe escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. En este momento se escucha esto en cabina. ¿Tu Skype? Sí, no. ¿Y eso facilita? Pues tendremos que hacer alguna prueba. Porque yo ya logré conectarme, aunque sea. Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. A ver. Y regresamos, estamos en La Voladora Radio, el día de hoy hablando acerca del sistema de justicia penal. Y bueno, lo invitamos para que participe con nosotros a través del teléfono en cabina 97-852-52, a través también de las redes sociales en Facebook y Twitter. La pregunta que nos estará acompañando esta noche: ¿qué opina acerca de la impartición de justicia en México? ¿Crees que la impartición de justicia es justa? ¿Y qué tanto confía en el sistema de justicia penal mexicano? Sí, no sé si detecta la conexión con Marco todavía. Sí, a ver, dame un segundo. Sí, estamos con Marco. A ver. ¿Marco? Hola, ¿qué tal? Habla Marco Bishop. Ay, se cortó. Sí, no, estamos aquí en el en el Skype, pero igual, Marco, mientras. Sí, okay. ¿Sí me escuchas, Marco? Sí, los escucho perfecto. Ah, muy bien, yo estaba antes de que tú nos unieras en la discusión, introduciendo una cuestión de que, bueno, todo sistema de justicia de un país, de un estado, de un conjunto de sociedad, una sociedad, es un nervio clave de toda sociedad, ¿no? Y que es un buen reflejo de qué sociedad somos, ¿no? Entonces hablábamos de un sistema inquisitorio que lo que construye siempre es buscar un culpable, un responsable, ¿no? Entonces, ante ese empuje social de tener el culpable, el responsable, el castigo sobre todo al que queremos construir, ¿no? De construir siempre un enemigo al cual dirigirnos. Dime, tú que estás muy cercano a esta reforma y que me dices, bueno, los miembros que forman parte del sistema judicial siguen teniendo las mismas prácticas, las mismas cuestiones del sistema inquisitorio. La pregunta es, ¿qué tanto tiene que ver con esta idiosincrasia del mexicano de siempre construir un responsable, el que me la paga, el que construye el que la pague, ¿no? Que eso, a final de cuentas, habla de una sociedad como en su conjunto, no solo un sistema penitenciario y de impartición de justicia, sino de una sociedad en su conjunto. No, es claro que el sistema penal... ¿Me escuchas? Sí, los escucho. ¿Marco? Sí, los escucho. ¿Ya está saliendo? Sí. ¿Sí? ¿Hola? Sí, entonces, Marco, ¿sí escuchaste la pregunta que te hice? Sí, te escuché perfecto. Ah, es que habías... Marco Bishop había planteado una pregunta. Ah, no la había escuchado. Sí, la escuché bien. Pero había una pregunta para ti, Marco. Ah. Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Bueno, mira, en México, como en el resto del mundo occidental, la justicia penal está basada en diversos resabios medievales. Esos resabios medievales incluyen algo que se llama la vindicta pública, es decir, castigar a personas que son imputadas de un delito independientemente de que sean juzgadas, es decir, son de hecho condenadas antes de que se les juzgue. Eso en gran parte es un negocio de los medios industriales. Los medios industriales masivos tienen una altísima adicción a la información barata que proviene de las policías y los ministerios públicos. Ajá. Y que se basa en dirimir en el espacio mediático lo que son incapaces de medir en el espacio judicial. Entonces, eso ha generado una dinámica social muy distorsionada, donde, insisto, una vez que una persona es imputada de un delito, se le estigmatiza, se le denigra, se afecta su dignidad, su integridad, su derecho a la presunción de inocencia, su derecho a la protección de datos personales, es sometida a tratos crueles y degradantes, y todo eso con una sociedad absolutamente indolente, muchas veces hasta divertida. Exacto, entonces responde a una necesidad social eso. Esa actitud, por ejemplo, en los medios que tú mencionas, también responde a una necesidad social, ¿no? Fíjate que yo no sé, yo creo que eso nos llevaría a la idea de que a la idea de Azcárraga, de que pues yo le doy mierda a la audiencia porque la audiencia pide mierda. A mí me parece que no es así, porque la sociedad es muy diversa, la sociedad mexicana es muy diversa, somos miles de tipos de ciudadanos, hombres, mujeres, niños, con intereses muy diversos de diferentes religiones e ideologías. Entonces, bueno, no estoy seguro de que los medios actúen con base en una demanda social. Yo pienso que más bien... Pero todos crean una necesidad como un producto entonces de mercado. Sí, pero un producto tú puedes inducir el consumo. Es como una organización criminal. Ajá. Que para abrir un mercado, un nuevo mercado, pues lo que hace es regalar la droga. Claro. Es decir, puedes crear un consumo artificial y luego crear una dinámica social donde parezca que es lo que la sociedad necesita. Lo que estoy queriendo decir específicamente es que en el sistema penal inquisitorio está basado en el castigo público antes del castigo, claro, en tribunales. En ese sentido, los medios funcionan como, los medios privados masivos funcionan como apéndices de ese sistema para el castigo público. Y es que esa sociedad, ese grupo social está integrado, está estructurado a partir de una serie de individualidades que si bien podemos clasificar en esas diferentes poblaciones con diferentes intereses, también podemos decir desde este punto de vista psicoanalítico que al interior, digamos, de cada uno de los sujetos también participa una dinámica en la que no solamente es la dimensión constructiva, la dimensión edificante lo que opera, sino que también al interior de la dinámica psíquica de cada uno de esos sujetos que integran la sociedad, hay un empuje permanente a una destrucción del otro. Entonces viene muy bien la propuesta de los medios apuntando precisamente a esa parte de la dinámica psíquica que estará siempre dispuesta a que efectivamente la muerte sea un espectáculo. Mira, yo no generalizaría. A mí me parece que en general lo que estás diciendo cuadraría con la cultura de masas, pero no me parece que eso sea generalizable. Es decir, yo interactúo todos los días con diferentes tipos de grupos sociales y francamente encuentro gente muy enfadada, muy a disgusto, muy frustrada con el papel de los que estamos jugando los periodistas, y me sorprende que también encuentro, esto ahora me sucedió hace dos días en Chihuahua, encuentro también a servidores públicos, a jueces muy disgustados por la imposibilidad de avanzar hacia un sistema distinto. Entonces no estoy seguro, me parece que lo que estás diciendo exigiría no solamente una interpretación del tipo de la que hace, sino también implicaría una revisión en términos de audiencias. O sea, las audiencias son diferenciadas. Entonces hay gente que detesta ese tipo de información y son grupos sociales muy importantes. Y si yo no tuviera esta convicción, por ejemplo, no estaríamos metidos en el tema de la apertura del sistema de medios. Claro. Uno de los problemas es que el sistema de medios es monolítico y es monopólico y mantiene esta lógica de que todos tenemos intereses y gustos uniformes. No creo que sea ese el caso. Precisamente estamos hablando de lo que es particular en cada uno de los sujetos y lo que cada uno de los sujetos puede leer o tomar o construir con esa realidad. Definitivamente, ¿sí? El punto de vista psicoanalítico no es en lo absoluto una estandarización, una generalización, sino que precisamente a partir de lo que se escucha en la clínica, por esa diversidad, por sujetos que pertenecen a esa diversidad de grupos, es que sabemos que también hay un fuerte empuje a esa destrucción que no se lleva a cabo, no es una cuestión que esté permanentemente manifestándose, porque de otra forma pues ya no habría cultura, ¿no? Es decir, no habría ni siquiera una posibilidad de establecer actos políticos divergentes a los que marca el Estado. No, aquí el asunto es precisamente reconocer qué es lo que habita a esos sujetos y lo que pueden hacer con eso. Definitivamente la propuesta política, artística, científica de enormes grupos no tiende a lo mismo, porque es el precisamente darse a la creación de nuevas propuestas, no a lo que establece el sistema, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Ahora, una cosa es esa dimensión y otra cosa es la dimensión del Estado democrático de derecho. Es decir, el Estado tiene una responsabilidad independientemente De la constitución particular, claro que sí, desde luego. Si el Estado tiene una obligación y la obligación del Estado, según la Constitución, es el debido, es respetar y hacer garantizar a todos los ciudadanos el debido proceso, que incluye la presunción de inocencia. Entonces, sí, podemos hacer todo tipo de interpretaciones de psicología social o psicología de masas, y está bien, eso explica una parte de estos fenómenos, pero eso no elude la responsabilidad del Estado resolver el problema del respeto pleno al debido proceso. Pero es que justamente en esa coyuntura, en ese cruce de entre la psicología del sujeto y la constitución del Estado, es porque precisamente el Estado no es una entidad, una supraentidad que nos llega, es una creación de los mismos miembros de la sociedad. Entonces, ¿a qué responde? Eso, por eso te da la pregunta, más que nada a lo mejor hay que afinarla. ¿A qué responde? Tú que has estado muy muy metido en estas cuestiones, no sé si podemos comentarlo más adelante en el corte, porque ya vamos a corte. ¿A qué crees que responda? Tú que has escuchado muy de cerca todo esto, ¿a qué crees que responda? Precisamente que hay esa resistencia al cambio. Bueno, nos vamos, Marco, nos vamos a ir a un corte, regresamos, y pues bueno, para comentar acerca de esta pregunta que hacía Marco Bishop, regresamos, estamos en La Voladora Radio. En este momento se escucha esto en cabina. Hacer algo, ¿no? Es demasiado... Marco de referencia. Marco de referencia. Sí, está. Es la invasión teórico. De los marcos. Ah, no. Exacto. Continúa escuchándonos, bueno, en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. En este momento se escucha esto en cabina. ¿Cómo? Ahora sí te puedes... ¿Quitar las cosas? Ya está al aire. No, todavía no estamos al aire. ¿No? No. Solo nos escuchamos nosotros. Solo nos escuchamos. Sí, exacto. Ok. Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. Y bueno, regresamos, estamos en La Voladora Radio aquí tratando de poner en orden la tecnología. Y pues bueno, estamos ya a unos cuantos minutos de cerrar esta emisión, de eso se trata. Y bueno, antes de irnos al corte, Marco Bishop había hecho una pregunta. Y bueno, a Marco lo interrumpimos porque nos tuvimos que ir a un corte. Pero pues bueno, estamos ya ahí. Marco, ¿nos escuchas? Bueno, existe... Por ejemplo, sí, una teoría que explica las resistencias al cambio, que es, se llama la teoría del nuevo institucionalismo, que es una teoría que habla de los modelos mentales, es decir, cuando los grupos sociales nos acomodamos a un conjunto de prácticas, creamos una zona de comodidad, una zona de confort, y después nuevas prácticas nos cuestan mucho trabajo porque muchas de ellas no nos parecen redituables, nos parecen más complejas, y esto es muy ad hoc con lo que pasa con el nuevo sistema de justicia penal en los diferentes momentos procesales. Por ejemplo, hay una el proceso acusatorio en el, sí, nuevo sistema empieza con algo que se llama audiencia de control de la detención. Ajá. Entonces, en esa audiencia un juez debe determinar si la detención se hizo en condiciones legales y la policía actuó sin tortura, sin violencia, de acuerdo con la ley. Y te puedo decir que es algo que les da terror a los policías y a los ministerios públicos, tener que demostrar que actuaron legalmente, y así hasta el final. Entonces es una desgracia porque todo el mundo está acomodado en el viejo sistema, que además en términos de negocios estrictamente es muy redituable para ellos, sigue siéndolo. Claro, entonces ya con esta visión, por ejemplo, este estudio que nos dices, que es sociológico, me imagino, sí, lo tú dices algo que es más bien de lo particular, que tiene que ver con el terror de dar cuentas, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto, sí, muy bien, así se puede resumir. No, entonces el terror de dar cuentas es justamente lo que yo decía, de que nos habla de una sociedad, porque eso no solo ocurre en el sistema penitenciario nacional. En general, la gente le cuesta trabajo dar cuentas de sus actos. Y por ejemplo, viendo tu manual para un periodismo, ¿no? No, guía, perdón, guía de periodismo sobre presunción de inocencia, reforma del sistema de justicia penal, también es, por ejemplo, al llamar a cuentas de lo que se hace a los medios de comunicación respecto a precisamente a la ley, pues es muy importante. También hay una gran resistencia, ¿no? Porque llamar a cuentas al sujeto, bueno, a cualquiera o a las instituciones, es inmediatamente hacerlos responsables de los actos que llevan a cabo. Exacto. ¿No? Y efectivamente, y yo creo que eso sí habla a nivel de una sociedad en donde no estamos acostumbrados a dar cuentas de lo que hacemos. Uh-huh. A lo que estamos acostumbrados es a cubrirnos entre nosotros. Sí, bueno, esa es una manera de verlo. Otra manera de verlo es que hay prácticas que se van arraigando en una comunidad, entonces transformar esas prácticas se vuelve complejo, insisto, porque te da prestigio, poder, ciertas prácticas, exacto, arraiga tu poder, mantiene el statu quo. O sea, hay muchas razones que incluyen, por supuesto, el tema de la rendición de cuentas. A mí me parece que en todo caso lo que a mí se me hace estimulante es que nosotros desde los medios trabajemos pensando que la audiencia, que el público, que como ciudadanos podemos cambiar, podemos transitar hacia otra forma de relacionarnos, y claro, creo que el sistema penal acusatorio provee los elementos básicos asumiendo que no hay sistema que perfecto resuelva los problemas. No hay sistema perfecto. De opacidad, corrupción y demás. Uh-huh. Bueno, ¿alguien más? ¿Un comentario? ¿No? Sí, yo creo que esta cuestión de la política que a veces apunta a que sean las instituciones las que inserten los cambios en los grupos sociales es solo una de las partes desde las cuales efectivamente se pueden hacer nuevas propuestas, pero definitivamente me parece que los medios se dirigen mucho más a la subjetividad de ese individuo por individuo, de tal forma que la responsabilidad de los medios en esa transformación del sistema judicial, aunque pudiera parecer una empresa imposible, abre vías por lo menos para el cuestionamiento, y después del cuestionamiento sabemos que encontrándonos con esa realidad que nos constituye, es posible que de la propia sociedad civil y que de las organizaciones civiles partan algunas conclusiones y también formas de que al propio interés de esas organizaciones esa realidad empiece a transformarse. Me parece que es mucho más viable, digamos, esa dimensión, aunque definitivamente la manera o la comprobación, podríamos decir, de que esta movilización del individuo por individuo tiene efecto es que definitivamente a las instituciones arriben esos cambios, al principio decíamos como propuestas, pero sí definitivamente que vayan constituyéndose en normas distintas, en reglamentaciones distintas al respecto de cualquiera de los órganos que funcionan para regular esa vida de comunidad, esa vida dentro de la sociedad. Sí, estoy de acuerdo, creo que no hay ningún poder que cambie por su propia iniciativa. Sí, no me parece que esté por ahí el tema. Me parece que prácticamente la reforma misma de 2008 es resultado de una serie de esfuerzos de la sociedad civil organizada y demás. Entonces sí, no me parece que sea de arriba el asunto, y menos en este tema tan delicado que es la justicia penal, porque pues evidentemente la vieja escuela de la criminología concibe la seguridad pública y la justicia penal como mecanismos de control social, claro, contra la criminología crítica, que expone que la seguridad pública y la justicia penal son derechos de los ciudadanos para el pleno ejercicio de sus

Instituto Federal Electoral. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el tope de gastos de precampaña para la presidencia 2012 es de más de 67 millones de pesos? Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. En este momento se escucha esto en cabina. Nada. Escuché casi todo lo que dijo Edna, ¿eh? Ah, sí, okay, lo sí. De la cita. Ok, perfecto. Es que estaba demostrando, estábamos. Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. Y estamos de vuelta al aire, estamos en La Voladora Radio, ya ahora sí en la parte final de este programa. Y bueno, Edna, habías leído una cita precisamente del libro No Más Pagadores, que uh-huh. escribió precisamente Marco Lara, y pues bueno, no sí. sé si guste redondear la idea. Sí, decía que al respecto me parece fundamental que siendo esta una guía para periodistas, también nos permite en este momento hacer del conocimiento del público cuáles son los recursos básicos con los que cuenta un sus ciudadano, derechos. Claro, ajá, para cuando estuviera él involucrado en una situación de detención. Estas son las cosas que los medios de comunicación realmente pueden facilitar al sujeto para que tenga una colocación política radicalmente distinta en relación con su propia vida, ni siquiera ya digamos con el sistema que lo juzga o que pretenda juzgarlo en algún momento, sino derechos de los que él puede hacerse cargo, hacerlos valer en cualquier momento de ese devenir en su vida social. Sí, pienso que parte de las ideas que nosotros podemos diseminar a través de los medios tienen que ver con que la manera en la que, como decía Marco, la manera en la que tratamos a las personas imputadas de delito, pero paradójicamente también a las víctimas, el sistema penal también no. castiga, lesiona, daña terriblemente la dignidad, el derecho a la justicia de las víctimas y sus familias. Entonces, gran parte de este mensaje tiene que ver con un grito a nuestra comunidad para comprender que el Estado, que el hecho de que el Estado nos atropelle es una forma también de claudicación. Claro. Y me parece que el sistema de justicia penal, lo que pasó en Honduras, lo que ha pasado en Apodaca ahora, sí. tiene que ver con una claudicación de nuestra como ciudadanos respecto de nuestros derechos más básicos, que son, por ejemplo, el hecho de ser juzgados en condiciones dignas, equitativas y bajo principios legales, humanísticos elementales, ¿no? Claro. No, sí, definitivamente, y pero qué bueno que tú lo introduces desde la claudicación ciudadana, ¿no? Desde que por ejemplo, en las verborreas geopolíticas de un estado fallido, ¿no? Como si fuera algo que nos tocó vivir como un dios fallido, ¿no? Que nos falló, ¿no? Sino más bien llevar la responsabilidad a los sujetos que somos nosotros los que formamos realmente el Estado, ¿no? No la forman los políticos, no la forman los jueces, no la forman los ministerios públicos, somos nosotros, porque ellos también son ciudadanos, ¿no? Sí, claro, y también lo cierto es que siendo nosotros como ciudadanos tenemos una doble dimensión o un doble rol en el tema de justicia, ¿verdad? Porque por un lado somos inquisidores, o sea, somos validadores claro. Públicos de un sistema que atropella, y por otro lado somos víctimas, casi o podemos ser víctimas, es decir, casi podríamos decir que tenemos una suerte de síndrome de Estocolmo, estamos seducidos por el canalla que nos está pisoteando derechos cuando entramos al sistema penal, ¿no? Y bueno, estamos ya llegando al final, les pido a todos un comentario para ir cerrando este programa, no se alcanza el tiempo como siempre, entonces un comentario final para todos. Bien, la postura política, un acto político de un sujeto, no solamente parte del conocimiento o desconocimiento de las leyes que lo gobiernan, parte también de la propia disposición que se tenga a entrar en contacto con esa realidad en la que habita. Sí, yo también me gustaría quedar con esto último que hablamos, ¿no? en donde ahí está la posibilidad de transformación, ¿no? Y que efectivamente eso no es desde de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Pero ese abajo para arriba es teniendo la conciencia de que de ese abajo hacia arriba, el arriba somos los de abajo. Porque al final de cuentas ese es lo que todo el movimiento social que viene surgiendo, no a nivel solo en México, sino a nivel mundial, en que las estructuras de poder, las estructuras de Estado, de gobierno, de justicia, están perdiendo precisamente esta, qué bueno, este halo de divinas y de únicas y que no dependen de nosotros. Y entonces eso es el verdadero cambio social que el mundo está buscando, porque efectivamente el sistema como está, y uno de los ejemplos que el sistema está en crisis es el penitenciario está en crisis y que es por eso mismo está en posición de transformarse. Sí, a mí me parece que mientras sigamos permitiendo la tortura como medio de confesión, pues esto no va a ser nada de justicia, ¿no? Nuestro sistema no se va a cambiar. Así es, y bueno, Marco, un comentario final. Bueno, yo quisiera decir por último que el sistema penal inquisitorio se basa en un principio medieval o en una confusión que proviene de los autos de fe medievales, de que no hay fronteras entre el delito y el pecado. Y todo el discurso político, lo mismo de Calderón que de Peña Nieto, que de los políticos estos que dentro de la corriente del populismo punitivo, todo su discurso, y vimos a la señora Napolitano, la jefa de la Homeland Security en Estados Unidos, volver a repetirlo, siempre se vincula el delito con el mal. Sí. Entonces, esta lógica medieval es terriblemente dañina para la calidad del sistema de justicia penal. El delito es un conflicto entre ciudadanos. El delito no es un tema donde tenga que ver una interpretación de orden moral. Entonces, cuando se incorpora la dimensión moral, se justifica todo tipo de atropellos porque se considera, por ejemplo, que una mujer que se defiende de un hombre que la golpea y ella le quita la vida en una cierta circunstancia, entonces asume que la razón por la que discutían, por ejemplo, porque ella se iba a trabajar dejando a los hijitos solos en ese discurso, entonces ella pasa al terreno de lo demoníaco, y así estamos construyendo ese discurso donde no delimitamos claramente lo moral de lo legal. Entonces yo insisto en que el público de La Voladora, me gustaría transmitir la idea de que el delito es un conflicto, no tiene que ver con el mal, y que quienes transgreden la ley penal deben ser sin duda castigados con oportunidad, con justeza, con dignidad, y no hay ninguna razón para interpretar que una persona que viola la ley penal está cometiendo un pecado. Son espacios claramente delimitados incluso por las leyes, pero también por la filosofía, ¿no? Y bueno, es con esto con lo que estamos llegando al final de este espacio, de eso se trata. Agradezco a todos mis compañeros, a Irene Páez, a Edna Gómez, a Marco Bishop, a Marco Lara, en los controles técnicos a Rocío Castillo, y le recomendamos que escuche este programa el día de mañana en su retransmisión a partir de las 5 de la tarde, y bueno, también en la semana usted lo podrá descargar a través del podcast de La Voladora Radio. Muchísimas gracias por sintonizarnos, los dejamos en compañía de La Voladora Radio, y pues bueno, hasta mañana, pasen muy buena noche. De eso se trata. Análisis, reflexión, opinión. Por La Voladora Radio, de eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para analizar lo que nos dicen los medios. Si te lo perdiste, escucha la retransmisión todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. O escúchalo en formato podcast en podcast.lavoladora.net. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Análisis, reflexión, opinión. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para reflexionar lo que nos dicen en los medios. Política, cultura y medios. Política, cultura y medios. Un programa para examinar, debatir y pensar. De eso se trata. Escúchalo todos los viernes a las 7 de la noche.